qué mejor iniciar entonces invitando al profesor Alfredo Manuel Giso para abrir este panel académico, este diálogo que se va a dar, digamos, de una manera muy, muy informal, sin tanto protocolo, donde los asistentes podrán intervenir en el momento que lo deseen. El profesor Alfredo Manuel Giso es profesor de español y literatura, educador popular, magíster en educación, especialista en educación de adultos y desarrollo social. Ha coordinado el grupo de investigación Laboratorio Universitario de Estudios Sociales desde su creación en 1999 hasta 2015. Pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó. Es profesor emérito de investigación social en pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Actualmente apoya investigaciones educativas en la Universidad Católica de Oriente. Es colaborador de la CEAL en el programa de sistematización de prácticas. Hoy es pensionado, apoya proyectos de investigación y procesos formativos orientados por sus exalumnos y exalumnas, y gran parte de sus textos se pueden hallar en la internet. El profesor Giso es de origen argentino y es residente en Colombia, y quién mejor para abrir este panel académico de diálogo en torno a la participación en el patrimonio. Profesor, tiene usted la palabra, tiene alrededor de 30 minutos para que nos ilustre acerca de todos estos procesos de participación y patrimonio. El profesor Giso no es extraño a todos estos procesos, es muy reconocido en todos esos procesos de construcción de memoria, patrimonio, sistematización de experiencias y procesos sociales y culturales, y bueno, lo vamos a escuchar. Profe, bienvenido, muchas gracias. A ver, esto está muy, muy especial. No sé cómo hacemos, pero que no se podrá, no nos podremos juntar un poquito más, o no sé. Entonces ya sobra el micrófono, o hay que utilizarlo. No, como yo había pensado varias cosas cuando me hicieron la invitación. La primera reflexión que había hecho y se la comuniqué a Marta era, bueno, yo podría conversar algo sobre participación y construcción de poder, ¿sí? El sujeto de poder. Pero después, en el tiempo que pasó y en la realidad de aquí ahora, me surgieron como otras inquietudes, otras reflexiones. Voy a lo que se me viene a la cabeza en este momento, y puede ser muy, muy primario, pero la primera cosa que noté es que la palabra participación viene de este latín pars, ¿sí? que tiene una raíz, por ejemplo, en la palabra no solo participar, sino partir, ¿sí? Y partir tanto de separar como partir de transitar. Y ahí viene mi primer reflexión, ¿ah? Cuando invitas a la participación, cuando se habla de participación, es una invitación al tránsito, al transitar, al estar dispuesto a moverse, ¿sí? Y a veces, pues la pregunta es, ¿qué nos mueve? ¿Hacia dónde queremos movernos? La necesidad de moverse. Entonces, ahí hay una de las tantas dificultades de la participación, es que exige movimiento, ¿sí? Exige partir de un lugar, posiblemente donde uno está acomodadito, y te ponen a transitar, a moverte a otros espacios que no solamente son espacios físicos, sino que son emocionales, son intelectuales, son espacios también de encuentro, ¿sí? y todo espacio que implica tránsito es un espacio lleno de incertidumbres. Entonces tenés que entrar a leerlo desde ese aquí y ese ahora, y tenés que tener una mentalidad, si querés partir, participar, tenés que tener una mentalidad más estratégica que programática. Si acá nos hubiéramos metido en la lógica programática, pues el evento no se hace, porque no cumple con el estándar de asistencia de él. ¿Sí? Pero si lo lees desde una mentalidad más estratégica, desde los intereses que tenemos, entonces partamos con los que estamos. ¿Sí? Bueno, esa era como la primera reflexión que me hacía. Después ahora hablábamos de patrimonio. Ay, y cómo a lo mejor la idea de patrimonio convoca a determinados especialistas y a lo mejor deja por fuera a otros, ¿sí? Y a lo mejor ahí viene otro asunto en la reflexión de la participación en relación a la participación como una condición, como una práctica también, ¿sí? Como una experiencia en la apropiación de los legados culturales y sociales. O sea, si no se da ese proceso de manera participativa, la apropiación de los legados culturales y sociales se hacen desde el autoritarismo. Eso me parece que podría ser algo así, no sé si como una tesis o como una hipótesis, pero nosotros hemos sido testigos de la apertura del acceso a los bienes culturales. Eso le llamábamos democratización cultural. Pero de ahí a pasar a la democracia cultural, ¿sí? Eso exige participación y eso exige un proceso de apropiación, ¿sí? De todo el acumulado cultural, de todo el acumulado social, político, de una población. La otra reflexión que me hacía y que me parece que podría ser interesante conversarla es que también la palabra participación, ¿sí? tiene también su relación con esta raíz latina pars, ¿sí? que significa también repartir. No solo partir, sino repartir, o sea, distribuir, sembrar, diseminar, compartir. Vean que tienen hasta la misma raíz, ¿sí? No por nada a lo mejor estas cosas se silencian en una sociedad muy tecnoburocrática, donde ve la participación no en el compartir, en la solidaridad, en actos de solidaridad, sino que lo ven en actos de manipulación o en actos de simplemente simulacro, ¿sí? De que eres sujeto donde no eres sujeto porque estás llevando a cabo las decisiones de otros. Pero me parecía interesante esta imagen de participación asociada a otra palabra que tiene la misma raíz. ¿Sí? Nosotros habitualmente cuando hablamos de participación hablamos de hacer parte de, ¿sí? Pero también tiene la raíz del distribuir, del sembrar, del compartir, ¿sí? Le pone otra dimensión a la idea de participación. Por eso, ahora cuando hablaban con el compañero de la San Buenaventura, Germán, me decía, bueno, la relación de, o la experiencia de la participación en los procesos de investigación. Y acá el asunto no es como lo han venido pensando, de que participación es igual a técnica participativa, o participación es igual a qué sé yo, una estrategia o táctica de, no más que estrategia, una táctica de manipulación de otros, ¿sí? Aquí cuando hablamos de participación básicamente en investigación está muy ligado a este compartir, porque se habla de participación porque estamos pensando en una episteme que es solidaria, ¿sí? En un conocer que se mueve con otros, que se decide con otros, que camina con otros y que forma un nosotros que quiere conocer y que desarrolla el proceso del conocimiento. Es un episteme de nosotros, ¿sí? El maestro Pablo Freire nos decía algo así como: yo no puedo pensar auténticamente si pienso sin los otros, si pienso por los otros, si pienso para los otros. La única manera de pensar, de construir conocimiento auténticamente desde las opciones de vida, ¿sí?, desde esa opción de dignidad, es pienso solidariamente con el otro, ¿sí? Y la participación en lo que llamamos investigación, acción participativa, es justamente el desafío de construir un nosotros epistémico, un nosotros que decide conocer y que decide también los caminos del conocer, ¿sí? Por eso cuando hablamos de investigación, acción participativa, estamos hablando de una episteme solidaria, ¿sí? A diferencia de otros epistemes, ¿sí?, que son individuales, individualistas, y que hacen del otro objeto de estudio o hacen del otro objeto de consulta. Pero el poder de explicar, de describir, de interpretar, queda siempre en las manos de uno. Los otros casi que simulan que participan en las decisiones de aquel que interpreta, que explica, que describe. Entonces, ahí habría un punto de encuentro entre esto que les digo. Vean, la raíz de la palabra repartir está también en participación, ¿sí? En ese hacer parte de, y básicamente es un proceso como de construcción de ese sujeto colectivo capaz de conocer, de conocerse. Bueno, ¿qué otra reflexión respecto a este asunto de la participación? Y que creo que tiene que ver con el asunto de la apropiación de los legados culturales, sociales, ¿sí? Y es la participación está muy ligada, ¿sí?, a procesos de autonomía y a cosas que nos cuesta más en el siglo que transitamos, que la autonomía, ¿sí? La capacidad de construir una decisión desde un sujeto que se reconoce, que reconoce otros sujetos. Porque acá hay un punto que me parece que puede ser interesante. No hablo de participación si no hubiera la existencia de otros, ¿sí? Entonces, toda acción participativa pasa por el reconocimiento de la otredad y pasa por el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, y pasa por el reconocimiento de la desigualdad, ¿sí? Y esto es bien interesante porque todo ejercicio participativo reconoce desigualdades, no solo en la propiedad de los bienes, sino en el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, todo proceso participativo, de alguna manera, es un proceso formativo, ¿ah?, que forma al sujeto en el reconocimiento de él como sujeto y sujeto de poder, pero también forma al sujeto en el reconocimiento de la otredad, ¿sí? Y es la única manera como la participación, de alguna forma, facilita solidariamente procesos de apropiación del legado cultural y del legado social. Bueno, había escrito montones de cosas, pero yo no sé si siempre me pasa lo mismo. A ver si hay alguna cosa en los textos que... Pero si esto puede servir como una abreboca para la conversada, conversemos. Dale. Mira, para tener que preguntar, bueno, que ponga en juego un episteme de nosotros. Llama la atención. Uno de alguna forma se actualiza en la discusión que tiene instrumentos de la comunidad. Uno se da cuenta de que el saber, de que la teoría del conocimiento revela el ser en común. Más que sea una unión comunal o una sola individualidad, piensen eso por la imposibilidad de que haya una comunidad consumada. La tesis está dada de una manera más o menos clara. Toda comunidad es la amenaza de su propia disolución. Y es más o menos lo que uno constata todo el tiempo cuando uno trata de ver que la sola individualidad no se alcanza nunca. Más bien uno es testigo de la imposibilidad de crear algo común a una unidad, ¿no? Okay. Un episteme de nosotros tendría que tener esa especie de negatividad como un centro. Algo hay de eso. De la imposibilidad de que la comunidad no pueda realizarse nunca. Si lo ve la comunidad como unidad, ahí sí vamos fregados, porque lo que lleva es a la entropía, ¿sí? El cuento aquí es romper eso. Cuando hablamos de participación, estamos hablando no de procesos, aunque acá, si me agarra Farborda, me tira de las orejas. No estamos hablando de procesos, puede ser de convergencia, pero son principalmente procesos de divergencia, procesos en el acuerdo, ¿sí? Y cuando hablas de acuerdo, quiere decir que está la existencia del desacuerdo también, ¿no? No sé si capté, si va por ahí tu inquietud. Es decir, como, ¿sobre qué sabe secundaria un episteme de nosotros? Lo primero, un episteme de nosotros es un episteme solidario. Y un episteme solidario es un episteme decolonial, ¿sí? Es un episteme que de alguna forma se levanta contra aquel que te dice: yo lo conozco. Yo te voy a conocer, tú eres objeto de mi conocimiento, yo soy el sujeto que te describe, que te explica, que te interpreta, ¿sí? Y ojo que eso puede ser del puro paradigma más explicativo, empírico, analítico, hasta los paradigmas que uno piensa que son más amables, humanos, históricos, hermenéuticos. Ahí el hermeneuta también, en él se condensa todo el poder interpretativo. Te consulta, a veces lo confunde a uno, porque de alguna forma te pone a ti a: deme su legado, le escucho su legado, Le escucho su saber, su historia, reconozco en vos una palabra, pero el dueño de la interpretación, el poder interpretativo, está en mí, no está en ti. Tú eres dueño de la palabra, pero yo soy el que está en el orden del poder de interpretar. Aquí en esto que digo, cuando hablamos de IAP, estamos hablando de un paradigma solidario. Lo estoy levantando más por el lado de un paradigma que de alguna manera emancipa, que de alguna manera te sitúa en otra dimensión, y es en la dimensión de que tú te haces dueño de tu poder y de tu capacidad de narrarte, de interpretarte, ¿sí? Y que no es un ejercicio individual, es un ejercicio dialógico, es un ejercicio en el encuentro con el que es diferente, ¿sí? Que no es para toda la vida, como la imagen de la comunidad, que es básicamente un encuentro desde intereses, un encuentro desde necesidades comunes, un encuentro desde caminos a recorrer, ¿sí? Que se deciden como caminos comunes, ¿ah? Desde acuerdos, ¿qué? O de un enemigo común. También, porque ahí hay más estrategia y más ecología, vamos a decir, de la acción que programa, ¿ah? A seguir. Cuando hablas de un proceso de IAP, no estás hablando de técnicas de investigación, o no estás hablando de un programa deductivo al estilo de un plan investigativo epidemiológico, ¿no? Estás hablando de una estrategia de investigación que es una estrategia también formativa. Forma a sujetos en tránsito solidario, forma a sujetos en la disposición de construir un nosotros que decide conocer y conocerse, que decide formarse en otro tipo de episteme. No sé si me fui por otro lado, si te aclara algo. Y si no, profundidad siempre es demasiado bien, pero... Pero ¿y qué se aclaró? ¿Qué más se confundió? Es que, porque es demasiado rápido, como una episteme de nosotros, pero luego cuando se profundiza es, ¿dónde va ese poder? No, la esencia no puede ser, te conozco, te resuelvo y anulo. Pero la pregunta que me es más difícil, no, porque si la comunidad no era de lo otro, sino de lo otro, ¿cómo hacer esa, o te dan un comienzo? No, un comienzo de la comunidad, ¿de qué tipo de comunidad? ¿Qué tipo de comunidad es pero esa? Mira que la figura comunidad la traes vos. ¿Sí? Cuando asociamos participación a la imagen o los imaginarios de comunidad, yo creo que ahí el cuento de la participación hace agua, ¿sí? Porque cuando hablas de participación estás hablando de movimiento, estás hablando de algo que a lo mejor es crítico y es de apertura y de, ¿cómo se puede decir?, de expansión, de ruptura. Cuando habla de participación uno habla de procesos, de vínculo y de desvinculación. ¿Está? En ese movimiento participativo yo me voy vinculando a cosas, pero también voy dejando otras. Y esto le duele al principio de lo comunitario, porque habla de un vínculo único, mientras que cuando tú hablas de participación hablas de un vínculo que la metáfora podría ser red, ¿sí? Apertura, expansión, hasta donde el cuerpo y la historicidad de uno le alcance, o los vínculos que va tejiendo lo fortalezcan a uno. Por ejemplo, no hay participación sin vínculo. Y este es clave, ¿sí? Pero puede haber hasta, parece mentira, y esto lo sabía bien Lutero cuando les decía a los frailes, viven sin amar, si mueren sin llorarse. ¿Sí? Puede haber comunidades que se autodenominan comunidades, pero que al interior de ellos no han tejido vínculo. ¿Sí? Tienen una identidad, tienen un soporte, tienen una estructura, tienen una organización, pero no tienen vínculo. Por eso cualquier movimiento de los miembros de esa comunidad la despedaza. Cualquier parecido con alguna iglesia, ¿sí?, tiene una coincidencia. ¿Sí? Es que con relación a esa, desmitificar el concepto de comunidad es clave en relación a los procesos de participación, porque es que no es homogeneizar, no es poner a todo el mundo a pensar de la misma manera, y por eso somos comunidad. Yo creo que la clave, como lo está diciendo todo esa construcción de nosotros, es precisamente la diversidad. Y es en el encuentro de esas diversidades donde uno puede construir un camino común. Siempre la idea de construir algo en común no siempre une a las personas, construir algo en común en términos de comunidad, pues de ser homogéneamente constituidos como comunidad. Es precisamente la diferencia muchas veces lo que nos convoca, lo que nos pone a conversar, lo que nos pone a tratar de construir en nosotros. Y yo creo que esa es como una manera de desmitificar el concepto de comunidad que nos metieron desde la universidad. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con el empoderamiento. Pues cuando tú hablas de participación y poder, una mirada puede ser, como lo decía Lidia, el poder frente al enemigo, la posibilidad de empoderarme frente a un enemigo común, o la capacidad de agencia, lo que dice Marta Nalman, bueno, cómo esa persona se empodera de tal manera, o esa comunidad, o ese grupo, para que no hablemos de comunidad, mejor ese grupo social, se empodera con capacidad de transformación, con capacidad de incidencia, ¿cierto? Eso me parece bueno que hablaras un poquito de esa relación, de participación y poder. A mí se me ocurrió cuando el profe hablaba, se me ponían tres cosas como surgiendo también, como las experiencias también como de transitar estos caminos, y se me venía como la experiencia de lo que es el diálogo, del amor y del cuerpo. Esas tres cosas, como nadie te obliga a volar, pues cuando te juntas con alguien en la esquina o en la casa a jugar, es porque queremos jugar, ¿cierto? Y también pensando en el diálogo finalmente es un asunto de esas preguntas y esas respuestas que no necesariamente nos llevan a estar completamente de acuerdo, sino justamente a sopesar esos argumentos y a ver cómo crecemos en algo que podría aproximarse a un asunto común, ¿cierto? Y cuando hablabas del vínculo, pensaba en eso que se parece mucho a las relaciones de pareja y de amigos. A veces nos amamos a pesar de, nos amamos a pesar de, o no necesariamente ese amarnos implica que siempre estamos muy bien, sino que implica renuncias, pero implica también un avanzar y un construir. Entonces se me iban como armando en mi sentir por eso